¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola, hola, hola, hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo les ha tratado la vida? Qué rico estar y encontrarnos nuevamente otro sábado más aquí en su lindo, bello, hermoso programa Plan Ideal. Como siempre, todos los sábados de aquí, Eduardo Muñoz, preparado para traerles las mejores noticias, los mejores artistas, la mejor música. Y hoy sábado, después de un viernes 13, sábado 14 de julio. Hoy se juega el partido también por el tercer puesto en este Mundial de Rusia 2018 entre Bélgica versus Inglaterra. Así que todos listos también ahí a la 1 de la tarde. Y ahora sí, también le queremos dar la más linda bienvenida a Vivi. Vivi, muy buenos días. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Soy Vivi Pazmiño y es un placer estar otro sábado más aquí en Tu Plan Ideal. Tenemos la mejor música y tenemos una entrevista de lujo, ¿sí o qué, Edu? Siempre, nosotros siempre tenemos artistas, la calidad y la producción musical siempre arriba, Vivi, ¿sí o qué? Así es, y sobre todo de Ecuador. Así que, chicos, pendientes, ya mismo viene la entrevista y también tenemos buena música, ¿no es cierto? Así que no se pueden despegar de 11 a 12 aquí en Plan Ideal. Oigan, sí, por supuesto, y también darle el muy buenos días a Pancho en controles, que está listo también con su consola para mandarles las mejores mezclas en este sábado, sábado de Plan Ideal. Recordarles que nos están escuchando a través de la 940 kHz de amplitud modulada, o también en audio y en video a través de la www.radiocce.com. Y si tienes también tu celular Android o tu celular iPhone, puedes entrar a la tienda de aplicaciones y descargarte nuestra app como Radio CCE 940 AM. Vivi, en nuestras redes sociales. Claro que sí, no se olviden de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Plan Ideal. También nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @planideals. O llamarnos directo a cabina al 2220-966. O escribirnos al WhatsApp al 0983-27-2124. Tomen nota, 0983-27-2124. Así que chicos pendientes, que nosotros estaremos atentos a todos sus comentarios y sugerencias, porque trabajamos para ustedes. ¡Qué rico un sábado más! Oigan, ya se va acabando también, ya hemos pasado casi la mitad de este mes. El día lunes les van a estar ya depositando su quincena en sus cuentas, así que desde el día lunes van a poder realizar todas las compras para la semana y no se gasten también el dinero, por favor. Guárdenlo para el sábado 21, que tenemos algunas sorpresas que ya más adelante les vamos a decir. Y recordarles también que este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marle Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí podrás encontrar, ¿qué nomás, Vivi? Juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de sillas a tu gusto y con precios muy cómodos. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp, el 099-84-24-953. Les repito, el 099-84-24-953. Señora Marlene Moreno, propietaria. O también puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. No te olvides que realizamos envíos a todas las partes del país previo pago, claro que sí. Y también llegamos gracias a una fiesta a una fiesta que no se pueden perder, ¿no es cierto, Vivi? A una fiesta tan deliciosa. Claro que van sí. a gozar con la cumbia chonera. Claro que sí. La fiesta, se trata de la fiesta Manaba, organizada por los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, carrera medicina. Así que si quieres disfrutar un viernes después de toda una semana cansada, no te olvides que este viernes 20 ¿sí? será la fiesta Manaba. Edu, ¿nos puedes ayudar con la dirección? Claro que sí, la Asociación de Manavitas de Eloy Alfaro, como dijo Vivi, de la Universidad Central del Ecuador, carrera de medicina, se complacen en invitarles a ustedes a su evento anual Baile de Gala 2018, el 20 de julio a las 8 de la noche en Recepciones Miami. Si no saben dónde queda, pues no se preocupe, damita y caballero, sean ustedes bienvenidos, que yo les doy la dirección en la avenida 10 de agosto, N4559 de Amazonas, sector El Labrador. No se lo pueden perder, fiesta de lujo para cerrar con éxito esa semana donde ustedes le van a pagar. Claro que sí, así que nosotros les traemos buenos planes para el fin de semana. Desde el viernes ya les estamos diciendo que se acerquen a esta fiesta Manaba. Y si se preguntan dónde pueden adquirir las entradas, pues aquí en Plan Ideal pueden adquirir sus entradas. Solamente nos llaman, nos escriben y estaremos dándoles sus entradas. Van a recibir un lindo descuento si nos llaman en este preciso momento o nos escriben a nuestro WhatsApp. Un lindo bono ahí, un lindo descuento gracias a la Asociación Manavitas Eloy Alfaro, ¿no, Vivi? De la carrera de medicina de la querida Universidad Central del Ecuador. Para adquirir las entradas, escribiéndonos a nuestro WhatsApp 0983-2721-24. Y bueno, después de todo esto ya, después de todo el acto protocolario, ahora sí, si deberíamos definir al programa de hoy en una sola palabra, ¿cuál podrían poner? Yo pondría que es de sorpresas, sorpresas. Este sábado tendremos como invitado especial en la cabina principal de Radio Casa de la Cultura, en su lindo programa Plan Ideal, a la banda revelación de la escena ecuatoriana, Da Pound. Así es, conversaremos con Pedro sobre su trayectoria, proyectos y perspectivas de crecimiento de la banda. Además, compartiremos algunas de sus creaciones musicales para certificar que el talento ecuatoriano está en lo más alto, no solamente de Ecuador, no solamente de América, sino de todo el mundo. Desde que anunciamos la entrevista con los chicos de Da Pound, ayer en nuestras redes sociales empezaron a reventar porque su música ha logrado destacar de sobremanera sobre las tarimas del Ecuador y en aplicaciones como Spotify y Apple Music. Además de esta sorpresa que acabamos de anunciar, compartiremos música y cultura con el objetivo de llevarles alegría a sus casas, trabajos, universidades, autos, a sus camas también, mientras nos estén escuchando en cualquier parte del mundo a través de www.radiocc.com o desde la aplicación o en la 940 AM. Estoy un poco ronco hoy, Vivi, no sé, este cambio brusco. Así que mucho debe ser el verano, ¿no? Estas la enfermedades. El verano, el viento, el sol fuerte. Se llaman enfermedades estacionales, ¿no? Virus estacionales, ¿verdad, Vivi? Claro que sí, son los virus estacionales que presentan estos cambios de clima. Y más en nuestro querido Quito, que no se sabe qué es lo que quieren. Así que si así es, ustedes también deben cuidarse bastante en la salud. Pero bueno, ya vamos a ir recuperando de a poquito la salud. Y claro que sí, tome agua. Ahí vamos. Y recupere esa voz. Muchísimas gracias. Yo también quiero agradecerles por acompañarnos en nuestro programa Plan Ideal, que lleva ya más de un año al aire, ratificando en cada programa el compromiso con ustedes y con el arte de nuestro Ecuador. ¿Qué les parece si iniciamos con un poco de la entrevista que tenemos esta semana? Claro que sí. Ahora les dejamos con Verano en Coma, uno de los temas más representativos de la banda quiteña, que fue la encargada de abrir el concierto de Aerosmith en Quito. Suena para ustedes Da Pound. importantes del panorama musical ecuatoriano en la actualidad y uno de los mejores lanzamientos sonoros del 2003. Da Pound es una banda quiteña de indie y folk, con estos tintes experimentales, que empezó como un proyecto personal sin ambiciones, creado e impulsado por Mauro Samaniego. Cuando Martín estuvo en Buenos Aires, Argentina, compuso el 90% de las canciones que la banda interpreta ahora. Posteriormente, se integraron Pedro Ortiz en la batería, Fernando Procel en el bajo, Alejandro Naranjo en la guitarra, Felipe Andino en los teclados y Martín Samaniego con la guitarra y arreglos. Este último sería sustituido por Rodrigo Capello. Así es, más adelante nos va a estar acompañando Pedro Ortiz, el baterista, para explicarnos, contarnos más detalles de la banda. Entre octubre y noviembre del 2012, Da Pound se encerraron en una casa estudio ubicada en el sector campestre de Yaruquín. Allá por donde nuestro querido Edu vive. Oye, han estado muy cerca. ¿Cómo así no me enteré? Ya, deberías estar también interesado por lo que pasa en Yaruquín. Se reunieron en esta casa estudio, en el sector de Yaruquín, para componer y grabar sus temas. Bastante interesante, Vivi. Así que entre ellos, cambio de tonalidad, que ahora lo vamos a escuchar en este preciso momento, porque suena para ustedes en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Da Pound. Retrocedo y tiemblo. Chicos y chicas, ya estamos aquí en nuestro segmento de entrevistas con invitados de lujo, como siempre, dándole paso a todo el talento nacional que tiene nuestro país y que siempre es de exportación. Así que es un placer enorme tenerle aquí en nuestra cabina principal a Pedro Ortiz. Él es parte de la banda Da Pau y nos viene a contar todos los nuevos proyectos que tiene la banda y también sobre el festival Panela Fest que va a ser el próximo sábado. Así que le damos la cordial bienvenida en esta mañana de sábado aquí en Plan Ideal. Pedro, muchísimas gracias por estar aquí. Dale, Eduardo y Viviana, muchas gracias a ustedes por recibirme. Muy contento de estar en la cabina. Bueno, mucho gusto que estés aquí con nosotros, compartiéndonos un poco de lo que hace y lo que es este festival que se viene el próximo sábado en la ciudad de La Tacunga. Entonces queremos que por favor te presentes un poco en qué ritmo se basa tu banda. Bueno, nosotros exploramos todo a partir del rock, creo que esa es la raíz principal. Y a partir de eso, como que vamos confluyendo en diferentes estilos, todo dependiendo también del disco, como que siempre hemos intentado reinventarnos. Y puedes escuchar cosas como de folk, canción de autor en un principio, después más un poco synth rock, rock progresivo. De todo, o sea, también influencia de música brasilera, como que es complicado encasillar a la banda en algo, pero si tendríamos que decir la raíz de todo es el rock. Ajá. ¿Cuándo nace la banda? ¿Cómo se crea? Bueno, la banda empezó como un proyecto solista de Mauro, él es el vocalista de la banda, y hace un par de años él se fue a Buenos Aires a estudiar. Antes de que se vaya a Buenos Aires, nosotros teníamos una banda con el Camaleón, Mauro, Fer Proce, el que toca el bajo en Da Pound, y yo, éramos los cuatro, como que la máquina y Da Pound eran una sola. Entonces se fue el Camaleón y se fue Mauro a estudiar a Argentina, y a partir de eso ellos concibieron sus proyectos solistas. Entonces ahí nació la máquina Camaleón y ahí nació Da Pound. Entonces el Mauro nos enseñó un par de canciones que tenía, como en acústico, grabado así en su casa, en la compu, y dijo, bueno, cuando regrese quisiera como que tomar este proyecto y orquestarlo, y así nació y ya vamos como 8 años en esto. 8 años de andar casi en todos los escenarios. Pedro, ¿cómo ha sido esta evolución desde su primera presentación en tarimas hasta ahora que la siguiente semana se van a presentar en el Panela Fest, segunda edición, luego van a estar en el BAC en agosto y se vienen grandes cosas? También estuvieron en México casi recién. ¿Cómo ha sido esa evolución de la banda? Ha sido increíble, y además porque la banda, a pesar de un montón de cosas, nunca dejó de tocar. Me acuerdo que el primer concierto fue un concierto benéfico con arena. O sea, nada que ver con el estilo de la banda. Ajá. Y después empezamos a tocar como en venues más pequeños. Me acuerdo que el primer festival fue uno que se organizó en Guápulo, que organizó la Universidad SEC, y a partir de eso como que la gente se fue enganchando. Todavía no había mucho de esto de escuchar música por internet, por ejemplo, te bajabas por Napster o por alguna de esas cosas la música, pero o sea, Spotify era, o sea, ni te imaginabas que pasaba eso. Y después como que eso nos ayudó a que el proyecto empiece a conocerse no solo aquí sino afuera. Entonces es increíble que, o sea, nosotros nos hemos mantenido súper honestos de la propuesta, y a partir de eso como que nos han invitado a un montón de lugares. O sea, como decías tú, estuvimos recién en México, ya hemos estado como 3 veces en Colombia, y el proyecto sigue. O sea, yo por ejemplo estuve 2 años afuera, estuve viviendo en España, y tocó un amigo mío cercano que se llama Andrés Benavides, Martín Samaniego, que toca la guitarra y la percusión, también estuvo afuera un tiempo y lo reemplazaron. Pero la banda como que siempre se ha mantenido y siempre hay ese impulso de seguir y de brindar más música. Justo, Pedro, que topabas del tema de que aún te acuerdas la primera vez que estuvieron en tarima, ¿cómo fue esa sensación? ¿Cómo vivió el grupo mismo en la primera vez de estar en tarima? De que la gente también se lleve un grato recuerdo de ustedes. Claro, bueno, o sea, es interesante que nosotros empezamos súper chiquitos a hacer música. Teníamos esta banda que te digo que se llamaba Totem, que era con el Camaleón, y ahí empezamos a tocar como que un montón de músicos que ya son un poco mayores que nosotros, como gente de Cancán, o la gente de Mamá Vudú, o de la Rocola Bacalao, como decían, oye, estos chamos tienen que tocar, y abrimos los conciertos. Entonces como que ya tuvimos esa probada, no, nunca tocamos en festivales, pero ya sabíamos lo que era estar en escenario. Entonces la banda como que para el primer concierto ya estaba lista y ya, digamos, te imaginabas. Igual, como ese concierto era tan pequeño, era benéfico, no hubo casi nadie. Pero, o sea, siempre, yo creo que desde el día uno hemos disfrutado de la misma manera cada show en vivo y dando todo. Siempre la gente les sigue mucho. Estuvimos revisando por ahí que estuvieron recientemente en los 50 más virales en Spotify. Uh-huh. ¿Qué sintió la banda al superar mucho al nuevo género que es del urbano ahora? Pero estuvieron ahí ustedes. No solo una canción, ¿no es cierto? Estuvieron como tres canciones en el top. Claro, sí, sí. Al principio estuvieron seis y es interesante porque normalmente la industria te dice que lances sencillos. Y está bien porque hay proyectos que digamos amerita lanzar así la música, y nosotros dijimos, bueno, el último álbum hay que considerarlo y concebirlo como una obra entera de 13 canciones, y dijimos, lancemos todo el disco, o sea, veamos qué pasa. Y fue increíble porque la gente de verdad estuvo súper enganchada. Estuvimos como 4 semanas en los 50 más virales, y es chistoso porque, o sea, te salía una canción de Karol G, una de Da Pound, Bad Bunny, el Guanaco también, después estaba también Paola Navarrete. Entonces es bueno que estemos en esas listas porque gente que, digamos, no está acostumbrada a escuchar nuestra música, de repente dice, ah, esta banda ecuatoriana, ¿qué onda? Sí, le voy a parar atención, digamos. Y a mí me encanta, o sea, la gente aquí de verdad nos han recibido increíblemente y nos sentimos súper bien. Pedro, antes de seguir, ¿por qué no presentas también a los demás chicos que no nos pudieron acompañar en esta linda entrevista que estamos teniendo? Y también les mandas un saludo y les dices que los esperamos nuevamente aquí. Sí, seguro. Bueno, Mauro es el vocalista de la banda, también toca la guitarra. Está el Alejo, que es la segunda guitarra. Está Martín Samaniego, que toca percusiones, segundas voces y guitarra. Está Fernando Procel, que toca el bajo, Felipe Andino, que toca los teclados, y bueno, yo que toco la batería. Ahí está la banda completa, ¿no? Que van a poder disfrutar, por cierto, el siguiente sábado en La Tacunga, comprando su entrada, que ya vamos a hablar de eso con Pedro también, comprando su entrada desde más o menos las 11 de la mañana hasta bien entrada la noche. Pueden disfrutar del Panela Fest, segunda edición, y también con los chicos. Va a estar en el back, en el Parque La Carolina, en el mes de agosto. Así que, agenda completa. Vivi, continuemos con la entrevista. Claro que sí. Bueno, ya nos contaste un poco de el último disco que ustedes decidieron lanzar como disco y no solo sencillos. Uh-huh. Antes de este disco, ¿nos puedes contar tu disco preferido antes de este? Bueno, este yo creo que es el disco que más me gusta porque además fue nació a través de un impulso. Normalmente cuando vas a lanzar un disco como que tienes un tiempo de planificación súper grande, y en este fue, o sea, Mauricio estaba un mes antes en Brasil y dijo, oigan, hagamos un disco nuevo para ir a México. Y el disco, o sea, se produjo, se grabó, se coprodujo, se hizo el máster y se mezcló en un mes. Entonces es como que ese impulso sí hace que digamos tenga una vibra especial la música que sale de ahí. Y creo que sí, ese definitivamente es mi disco favorito. De ahí tengo canciones, digamos, que me gustan un montón de los otros. Hay una canción que se llama Reloj de Arena, el primer disco, que me gusta un montón. 3000 días también es una canción que me gusta. Pero claro, Pistola de Balín como que tiene su... No sé, capaz siempre el más nuevo igual es el que más te gusta. Y por ahí va la siguiente, ¿no? ¿Por qué Pistola de Balín ponerle al tercer disco? ¿Qué están jugando ahí con alguna metáfora? ¿O fue, sabes qué? Vamos, pongámosle Pistola de Balín, recordando también un poco la infancia cuando jugábamos con las pistolitas de sí, juguete, ¿no? O sea, el disco como concepto te lleva mucho a tu infancia. Entonces, Mauro, que es el que escribe las letras, digamos, habla mucho de sus inseguridades y de las cosas que de alguna manera te imponen cuando eres pequeño. Entonces ya te estás insertando en una sociedad y esa sociedad tiene ciertas reglas. Entonces te dicen como que

para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Y si la clave es no mirar. Y bueno, ya regresamos aquí con nuestra entrevista del día. Y les quiero comentar un poco sobre este festival que se va a realizar en la provincia de Cotopaxi, Latacunga. Será la anfitriona de la segunda edición de Panela Fest, festival multidisciplinario que contará con varias opciones para que la familia disfrute en un espacio seguro y apto para todo público. Pedro, ¿nos puedes contar un poco de este festival? Sí, bueno, nosotros justo cuando estábamos grabando el disco me escribió César, que es uno de los productores del festival, y fue increíble porque este festival tiene súper buena acogida también entre los músicos, como que es de lo más pro que hay acá, y es el festival más grande del centro del país. Entonces, nosotros apenas nos dijeron, como que dijimos ya, te mando toda la información y firmemos el contrato enseguida. Y la verdad es que se han portado muy bien, siempre están pendientes, tienen un equipo técnico que de verdad toda la gente que vaya les aseguro que va a ser un show increíble. Hay súper buenas bandas, está Sudakaya, está también Björn Borg, está Movimiento Original, que es una súper buena banda de Chile. Está Lola Boom, que lanzó ayer su disco, el viernes 13 lanzó su disco y está brutal. O sea, justo ahorita vine y lo estaba escuchando. Buenísimo, y ese disco también lo produjo Felipe Andino, que es el tecladista de Da Pound. Y sí, o sea, todas las bandas que van a tocar ahí tienen un nivel increíble, y la verdad es que la gente va a disfrutar de muchas, muchas horas de buena música, y también hay otras expresiones artísticas, entonces contentos. Pedro, ¿qué sientes al ver cómo la escena independiente dentro del país está pegando mucho? Y claro, le está como que diciendo al reggaetón, a la música urbana, ves, ¿sabes qué? También hay gente que está produciendo muy buenas canciones con un muy buen ritmo y de calidad. Y otros gustos también, sí, ¿no? Sí, yo creo que lo importante es abrir ese abanico de música que tú puedes escuchar. Yo, por ejemplo, escucho igual urbano, o sea, a mí si me ponen J Balvin voy a escuchar. O Bad Bunny, lo que sea, pero es bueno que la gente ya regrese a ver acá, porque hay miles de bandas que tienen una calidad increíble, o sea, y cada vez salen más. Yo digo, es esta gente como los chamos, ponte de los Petit Batards, que es una banda que, o sea, ellos tienen ahorita como 20, 21 años y empezaron a los 17 y ya tocaban súper bien, y la gente de verdad se conecta. Eso también ayuda que las plataformas de ahora, como la radio acá, o como blogs, digamos, expongan esa música, y las redes sociales, como que tú también puedes manejar tus propios medios ahora, y eso ha hecho que la gente se convenza, y a mí me parece increíble. O sea, estamos viviendo una época de mucha fertilidad en la música ecuatoriana, y hay que aprovechar, hay que subirse a la ola y hacer que la gente cada vez vaya más a los conciertos y que siga enganchada. Claro que sí. Recordarles, va a ser el sábado 21 de julio a las 11 de la mañana, se va a abrir las puertas del Estadio Ignacio Flores, allá en Latacunga, y como mencionaba Pedro, va a estar Movimiento Original, Sudakaya, Hijos de Quien, Da Pound, Beerboard, Héctor Napolitano, Curare, Lola Boom, el General Villamil, Don de Gente, Natural Drada, Danzan las Plantas, Babilón, Paul Sound Systems. Así que claro, ¿dónde pueden ir a conseguir las entradas si desean? ¿Tienes ahí para que les hagan la invitación? Bueno, las entradas, de lo que tengo entendido, las puedes conseguir también en línea. ¿Ya? Si ingresan y ponen Panela Fest en Facebook, van a encontrar toda la información. Es mucho más fácil comprarlo en línea, porque así no tienes que moverte de tu casa, sino que desde la comodidad de tu hogar, desde el celular ya puedes comprar las entradas. Y también va a haber transporte para el festival de ida y vuelta, para Quito, para la Latacunga. O sea, ya no tienen que preocuparse de coger bus a las 12 de la noche. Exactamente, o sea, va a haber un bus de ida y un bus de regreso. Y la organización del festival se ha encargado de tener todo muy, muy bien preparado. Entonces ya no hay excusa para faltar. Y para perderse de tremendas bandas, Vivi, tú tienes ahí el dato, sí, por de aquí tengo cuánto el cuestan las entradas, ¿no es cierto? Y de dónde pueden adquirir adquirirlas, claro, pueden adquirirlas aquí en Pájaro de Fuego, que se encuentra en Quito, en la avenida 6 de diciembre, y Wilson. También en la Choco Cafetería, que está en Ambato, en las calles Bolívar y Francisco Flor. Y en la ciudad anfitriona, La Tacunga, en Lucho Candela, Fútbol, Times y Zoo Inc. Para quienes esperan también el último día, pueden acercarse a las boleterías del lugar donde se realizará este festival, que es en el estadio Ignacio Flores de La Laguna. Claro que así sí. Así que las, chicos, las no entradas, hay excusas. Sí. Las entradas, la general 26.50 y la VIP 50. Van a poder conocer a Pedro, ¿no es cierto? No se olviden, porque va a haber a un área que brinda múltiples beneficios como vouchers de comida y bebida, baños exclusivos, entradas preferenciales, parqueadero VIP para que no se preocupen de sus pertenencias. Van a tener una mejor visibilidad y una experiencia durante el festival. ¿Qué, cuál es esa vivencia que nos va a brindar Panela Fest en esta segunda edición, Pedro? Yo creo que lo importante de los festivales ahora es que las oportunidades de ver más allá de la música como que se está llevando a cabo. Entonces es importante que en esa plataforma también estén otras expresiones como el teatro, como la pintura, y eso va a ver en el panel. Entonces también es interesante que digamos puedas estar viendo una banda, pero también puedes estar viendo otras expresiones artísticas. Además, como ya les contaba, la producción técnica del festival está increíble, o sea, no tiene nada que envidiar a un festival internacional, y nada, o sea, de ahí toda la buena música que se va a poder escuchar ahí, las opciones y los géneros son súper variados. Entonces creo que va a ser un día inolvidable. Oye, Pedro, aprovechando justo un comentario tuyo acerca del Quito Fest, que ya están lanzando la publicidad. ¿Qué opinas de que se haya cambiado de lugar y ya no sea en el Parque Chimbía? Que mucha gente decía que ese era el lugar icónico de ellos, que esa es la crítica que se está haciendo. ¿Por qué cambiar de lugar? ¿Qué está pasando? ¿Tú qué piensas acerca de eso? Yo creo que el lugar de ahora también responde a abarcar nuevos segmentos de la población y como trabajar con otros públicos, y creo que eso es súper importante porque, digamos, nosotros estamos acostumbrados a tener conciertos, digamos, los que estamos en el centro norte de la ciudad, a conciertos súper cerca, ya sea en el Parque de la Carolina o en el Ichimbía, pero yo personalmente como que no veo ningún problema en que sean en otros espacios. A mí me encanta el Ichimbía, creo que me parece el mejor lugar para hacer conciertos aquí en Quito, pero les deseo toda la suerte del mundo a la gente de música joven. Admiro un montón el trabajo que hacen, entonces esperamos que sea un buen lugar y que cada vez se abran más espacios también para la cultura y la música en Quito y en el país. ¡Qué excelente! ¿Cuánto va a durar, regresando a la presentación del Festival Panela Fest, cuánto va a durar su presentación? ¿Vamos a disfrutar también de gran parte del repertorio de este tercer disco? Uh-huh. Sí, bueno, nuestra presentación va a durar aproximadamente una hora. Tenemos preparado nuevos visuales para el show. Como ya va a ser entrada la noche, entonces van a poder ver todas las visuales. Entonces es como una película que te va a llevar por diferentes lugares. Obviamente vamos a tocar también canciones de los otros discos, especialmente las favoritas del público también, como siempre hay que tener gratitud y tocarlas, las que nos llevaron lejos, digamos. Pero más que nada, la mayoría de canciones van del nuevo disco, y creo que es un disco súper poderoso para tocarlo en vivo. La primera probada que tuvo el público ecuatoriano acá fue en el Funka Fest en Guayaquil, y creo que nos fue increíble. O sea, la respuesta de la gente fue brutal, la gente cantaba las nuevas canciones. Entonces veamos a ver cómo nos va en La Tacunga. Espero que súper bien. Y tiene nombre muy... no sé cómo, no es muy rebuscado, sino como muy bien pensado, ¿no es cierto? Uh-huh. La muerte fue la que más todo estuvo en los 50 más virales de Ecuador, ¿no? Exacto. ¿Por qué poner nombres así, la muerte o Pistola de Balín? También lleva un nombre la canción, que es la tercera, me parece, que está en la lista también. Ajá. Bueno, yo creo que este es el disco, sin duda, es el disco más oscuro y más profundo de la banda. Responde a diferentes vivencias que hemos tenido, igual como individuos, Hubo, por ejemplo, La Muerte es escrita por un súper buen amigo nuestro que se llama Galo Pérez. Él es literato, él escribe también. Y hace tiempos, o sea, como hace 4 años había escrito esta letra para una de nuestras canciones. Y nosotros grabamos esta canción antes de que se grabe el disco. O sea, la mayoría de cosas que están en esa canción las grabamos como hace 3 años, antes de que yo me vaya a estudiar afuera. Pero funcionaba tan bien y fluía tanto la canción que la dejamos tal cual como estaba, digamos. Y bueno, después hay otras canciones que sí tienen como que una carga un poco fuerte en lírica y en los nombres, pero le ha llegado a cautivar a la gente. O sea, yo creo que se sienten muy identificados igual con la letra, como que es un disco que sí fluye y que es un disco para escucharlo. Es un disco que yo recomiendo, digamos, acostarte en la cama con los audífonos y disfrutar hasta que se acabe, ¿no? No es como hit tras hit, digamos, sino más bien la obra en sí como que engloba un montón de sentimientos. Que no te tienes que perder ninguna canción para poder entender el mensaje. Exacto, ¿no es cierto? Sí. Claro que sí. Y ahora, hablando de este disco, a futuro, ¿qué planes tiene Tapaun? Bueno, como lanzamos solo en plataformas digitales del álbum, lo lanzamos justo cuando estábamos en México, de hecho. Ahora ya se van a venir conciertos de lanzamiento del disco. Queremos hacer una gira, digamos, donde la gente pueda apreciar todo esto. Producido por nosotros y también por otras productoras que nos llevamos bien en diferentes ciudades. Entonces, ya vamos a anunciar pronto las fechas. Seguro va a haber Quito, Cuenca, Guayaquil. Queremos ir a Loja, queremos ir a Ibarra. Igual toda la gente, si nos están escuchando de otras provincias, comuníquese con nosotros. Nos pueden escribir al Facebook, estamos como Dapaun. Si quieren producir algún show, estamos súper abiertos, digamos, a llegar a algún acuerdo. Y más bien llegar hasta el último punto de acá. Nos hace falta, ponte, de ir a ciudades en el oriente. Nos encantaría ir también a Galápagos. Entonces, toda la gente que nos escuche, escríbanos que queremos llegar donde están ustedes. Se viene también una propuesta visual con en respecto al tercer disco, Pistola de Baní. O solo a sacar las líricas en su canal de YouTube, que también tiene muy buena acogida, por cierto. Sí, bueno, lanzamos recién una sesión en vivo que hicimos antes de grabar el disco, antes de saber que íbamos a tener un nuevo disco, con una de las canciones que está ahí, que se llama Rutas para no volver, y ha tenido súper buena acogida. Epicentro. También salió lo de Epicentro, ahí grabamos Pistola de Balín y algunas otras canciones que próximamente saldrán. Pero la idea es sacar la mayor cantidad de material audiovisual que se pueda. Justo esta semana ya está reunido Martín, que es el director de arte también de la banda, con Mauro, para ya cranear lo que será el siguiente video de la banda. Entonces esperen que vamos a sacar material constantemente. Y la música ahora ya va más allá de solo los sonidos, sino que también contempla también un material visual, y tenemos gente súper dura en eso que nos está acompañando. Por ejemplo, la portada del disco lo hizo Martín y también lo hizo una amiga que se llama Adriana Crespo, y con ella estamos trabajando también un montón en eso. Entonces sí, va a haber material de largo para disfrutar. ¡Qué excelente, Vivi! ¿No es cierto? Eso es lo que nos gusta del talento ecuatoriano, se va innovando y va mostrando nueva creación musical y una propuesta ya no solo musical, sino también ya ha ido a lo audiovisual para pegar también en la mente de los consumidores, ¿no? Que siempre están tratando de, a ver, bueno, ¿qué me va a presentar esta banda? ¿Qué de nuevo trae? ¿Qué nuevos ritmos están fusionando ahí? Y también lo audiovisual, una portada súper chévere, muy juvenil, que pegue también con el grupo objetivo al que apunta la banda. Qué chévere, chicos, felicitándote, sí, Pedro, muchas gracias. Y a los chicos también. Hazles llegar nuestro saludo de felicitación, decirles que les esperamos de aquí a todos para hacer algo súper chévere, ¿no? Cantar y que todos les puedan conocer, y desearles los mejores de los éxitos, agradecerte por el tiempo que nos has brindado para la entrevista. No sé si quieras dar unas palabras de despedida, y también que les invites a que vayan a disfrutar de su evento el próximo sábado 21. Sí, bueno, un gusto estar aquí, la verdad, súper agradable la conversación. Espero que la próxima ya vengamos los 6 para tocar unas canciones aquí en la cabina, puede ser algo acústico. Sigamos conversando, y a toda la gente que nos escucha les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos este sábado 21 en La Tacunga para el Panela Fest. ¿Redes sociales también? ¿Sí o qué, Vivi? Claro que sí, para estar pendientes en todo lo que lo que se viene, claro, ¿no? Sí, nos pueden buscar como DaPawn en Facebook, D-A, espacio P-A-W-N. Lo mismo en Instagram, estamos también en Twitter, estamos en Spotify, en iTunes, en Deezer, en todas las redes sociales que podamos estar, menos en Snapchat, creo. En eso menos no estamos. En Tinder, ¿no? Y en Tinder, algún miembro, a ver, no, ya todos tenemos novia. ¿En serio? Te aprovechamos también, Pedro, para que tú invites a escuchar la canción Pistola de Balín aquí a continuación de esta entrevista en Plan Ideal. Sí, bueno, les invito a toda la gente que escuche Pistola de Balín en exclusiva para Plan Ideal. Así que chicos, les dejamos con Pistola de Balín. Muchísimas gracias a Pedro por brindarnos este espacio, Vivi. Sí, muchas gracias, de verdad. Para nosotros es muy especial tener aquí a bandas ecuatorianas que nos demuestren su talento y que sea un talento de exportación. En realidad, muchas felicidades. Y ese es el trabajo de Radio Casa de la Cultura y Casa de la Cultura Ecuatoriana también. Las puertas están abiertas, Pedro. Muchísimas gracias, para chicos. Para todo lo que necesiten, redes sociales del programa, de la radio, de la Casa de la Cultura, cuentan con todo nuestro apoyo. Genial, muchas gracias. Suena para ustedes Pistola de Balín. Mueve el piso y abre grietas, este sismo de tres. Comprando a mano armada con balas caramelizadas. Nos saquearon el botín y dejaron un mensaje para oír. Una pistola de balín. Un día me di cuenta que iban a ir. Ahí estábamos con la entrevista a Pedro Ortiz, baterista de la banda DaPawn. Le agradecemos su espacio y les esperamos próximamente, chicos, aquí en su programa Plan Ideal. Otra banda quiteña también muy exitosa y que seguirá creciendo y mucho más con el apoyo que nosotros les estamos dando como personas que escuchamos y como personas también que les brindamos estos espacios. Es el objetivo principal de Plan Ideal y también de Radio Casa de la Cultura, apoyar 100%, sin pensarlo, sin excluir a nadie, al talento ecuatoriano. Claro que sí, Edu, porque Plan Ideal es para el talento ecuatoriano. Así que chicos, si nos escuchan, no pierdan la oportunidad de venir acá a la cabina de Plan Ideal, compartir con Edu y conmigo, y poder compartir con toda la gente que nos escucha. Y también con Álvaro, que no nos pudo acompañar por este sábado, pero Está haciendo unas chauchitas. Le mandamos saludos a Álvaro y esperamos que ya la próxima semana venga acá a la cabina de Plan Irene. Ya se comprometió, Vivi. Dijo que la mitad del sueldo va a ir para nosotros. Así que muchísimas gracias, Álvaro, si estás escuchando esto. Sí, sí, en serio. Si estás escuchando, yo sé que acabas de caer desmayado después de lo que dijo Edu. Y chicos, así ha llegado el fin de nuestro programa. Ha sido un placer acompañarles como todos los sábados, ¿no es cierto, Vivi? Y muchas gracias por compartir con nosotros esta hora de programa, esta hora de Plan Ideal. Los esperamos la próxima semana con igual la mejor música, las mejores entrevistas y la mejor información. Así que chicos, con esto cerramos el cartel del día de hoy. Cerramos también la Lanford, nos vamos para disfrutar. A cerrar el kiosco. Claro que sí. Les esperamos el siguiente sábado, como dijo Vivi, por el mismo canal a la misma hora. Con todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta el siguiente sábado. ¡Chao! En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber. Porque Plan Ideal es para ti.